Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El senador radical Juan Carlos Marino confirmó su voto contra el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Así, alineó a todos los representantes legislativos de la Alianza de la Derecha Conservadora Pampeana con el sector antiderechos. La senadora peronista Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, que encabezó el debate por el aborto en comisiones, lamentó el posicionamiento del dirigente de la UCR, aunque manifestó un cauteloso optimismo respecto de la sanción de la ley. Entrevistada en Radio Kermés, además, le recordó a Marino que todavía tiene tiempo para rever su posición. Yo tenía una leve esperanza de que el senador Marino cambiara de postura. La verdad que la tenía, pero bueno, yo no acostumbro a descalificar a nadie que piensa diferente a mí, pero lamento mucho, porque los tres senadores de La Pampa podríamos haber votado, dado que nosotros somos una provincia ejemplar en el país, que todos nos la reconocen en el avance a los derechos de las mujeres. Yo pensé que el senador, que creo que tiene hijas, mujeres jóvenes, y sobre todo que tiene las mujeres de su partido, que son unas aliadas incondicionales en la campaña por el aborto, en el foro por el aborto, y que me han acompañado también en todo momento. Así que, bueno, todavía le queda una semana al senador, ¿eh? Puede cambiar de opinión totalmente. Ojalá pueda lograrlo. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.